suponer que vamos a estar gobernados por la castidad y por la pulcredad a perpetuidad. Y eso no existe, nunca existió, siempre hubo dimes y diretes, y siempre hubo un sector disconforme con el voto popular, no importa cuál fuera, mayoritariamente, siempre hubo quienes estuvieron en contra e hicieron lo imposible para cambiar el rumbo. Cada vez que gobernó el peronismo, buscaron la forma de voltearlo con un golpe de Estado porque no tenían los votos. Ahora resulta que cuando gobierna el antiperonismo, el peronismo dice hay que defender la democracia, hay que estar allí, etcétera, etcétera, y nunca hace ruido de cuarteles porque es casi contraproducente en su estructura, en su forma de pensar, más allá de que Perón fue consecuencia de una revolución y de un proceso militar. Entonces, cuando vemos lo que está ocurriendo y cuando no nos queremos dar cuenta de que esto que está haciendo Milei no es nada más ni nada menos que lo que no se animó a hacer Macri o que no se animó a hacer Martínez de Hoz, pero que en definitiva es toda la misma cosa, de Rojas a Milei no hay ninguna diferencia, de Aramburu a Milei no hay ninguna diferencia. Lo que se trata es de clausurar a la mayoría y darle los privilegios a una minoría. Y entonces Milei, que inventó una palabrita de uso frecuente para diferenciarse y aparecer y engrupir a un montón de jóvenes hablando de la casta, ocurre que eso es la casta. Ellos son la casta. O sea, ¿quiénes son? Los que prohibieron constante y permanentemente que los gobiernos populares pudieran desarrollarse, crecer y ser auténticamente representativos de la voluntad popular. Pero bueno, esto ya es conocido, por lo menos, no sé si por todos, pero por varios de los que escuchan. Y frente a esta cuestión central del tiempo y el momento que se vive, lo que notamos, y lo venimos diciendo hace rato, es una gran queja, pero no hay una oferta. Y repetimos siempre lo mismo, el 50% del padrón tiene menos de 45 años. No crean que con la marchita y hablando de Leve Perón van a conseguir el voto joven. Entonces, frente a esto y frente a lo que está pasando en la Argentina, sobre todo en los sectores populares, me da la impresión que no terminan de darse cuenta que todo lo que se haga es poco porque se va a llegar tarde. Y se va a llegar tarde no solo a la elección, se va a llegar tarde para poder arreglar este zafarrancho que si no se lo para antes de que termine su propio proceso, esto termina muy mal. Porque le van a poner bandera de remate antes de lo que pensamos, porque no se va a poder pagar de ninguna forma el endeudamiento, porque ahora vienen los vencimientos y sale desesperadamente otra vez a pedir plata internacional, ¿para qué? Para pagar intereses y seguir agrandando la deuda. Es decir, este gobierno, que no hace nada diferente a lo que hayan hecho otros gobiernos liberales, no sale a diferenciarse en gran medida de alguien que dijo, cuando llegó con el voto peronista, que era socialdemócrata. Y me estoy refiriendo a Alberto Fernández. Entonces, después de haber recibido el voto popular del peronismo, sale con esa gansada de sentirse socialdemócrata, el que obviamente es la conformación mayoritaria de los radicales, y él cierto, porque él se creó en un hogar radical, porque así lo mandó jugar su padre, porque estuvo en el Partido Nacionalista Constitucional de ASEF, que también venía del radicalismo, y porque en definitiva Alberto Fernández llegó de visita al peronismo, como a tantos otros, y dijo, uy, ese tranvía me lleva a algún lado. Se subió y lo tomó, como se subió Scioli, y como se subieron tantos otros que de la autenticidad peronista no tienen nada. De la acción peronista del gobierno, tampoco. Ahora, ¿la culpa es de ellos? No, para nada. La culpa es del conjunto del justicialismo que no ha tomado la determinación nunca de perfilar un candidato peronista, de decir, este es nuestro candidato, con él vamos, con él trabajamos y por él queremos luchar. No. Se acepta lo que se arma en una oficina de 4x4, en una habitación se juntan 5 personas y deciden el futuro. Y entonces, confundiendo lo que era la conducción de Perón cuando Perón estaba vivo, a lo que después pasó, se acepta lo que decide alguien o una minoría que en realidad no tiene ni el talento, ni la capacidad, ni la vocación de hacer conducción de masas. Y entonces pasamos inexorablemente por crisis existenciales. Pero esto se resuelve muy fácil. se resuelve en el Congreso, del cual el gobernador de Formosa, Gildo Infrán, es el presidente, autoconvocándose como corresponde, que son las máximas autoridades del Partido Justicialista, y proclamando un candidato peronista. Ahora, si no lo hacen, no digan que no tienen la herramienta, porque la herramienta está electoralmente y en la partidocracia del liberalismo. No lo hacen porque no quieren, porque no saben, porque no pueden, pero no digan que no lo pueden hacer porque se lo prohíbe a alguien. No se lo prohíbe a nadie. Entonces, frente a este momento y a este tiempo, la pregunta es si hay un apagón de la militancia, si la militancia está esperando que alguien toque el silbato y los conduzca, y eso es un error conceptual, o si está dispuesta a hacerse escuchar cuando se reúne el Congreso del PJ, porque, vamos a ser conscientes, tampoco hay mucha voluntad de llamarlo, pero Gioja debería estar pensando y convocando urgentemente para determinar pautas elementales y mínimas de este movimiento mayoritario que ha quedado deprimido en la partidocracia liberal y ante el fracaso de la conducción justamente partidocrática de algo que debe conducirse desde el movimiento. Pero bueno, esto es para hablarlo mucho, para explicarlo demasiado, y no tiene mucho sentido hacerlo a esta hora y por radio, sino que pertenece a la movilización de base, pertenece a las asambleas, pertenece a que los militantes tengan voluntad y ganas de cambiar la historia o de seguir entonces, si no tienen esa voluntad, aceptando lo que decida una minoría en una oficina. Y después no hay derecho a quejarse. Por lo tanto, estamos frente a un tiempo bisagra. Si se quiere expresar el pueblo peronista, tiene que buscar las herramientas o revolucionarias o partidocrática. Si eligen la partidocrática, hay un congreso partidario al que hay que exigirle que se convoque con urgencia para fijar pautas, horizonte, programa y después decir vamos para este lado. Ahora, si hay quietud y lo único que se hace es ir a votar o no votar los candidatos que se ofrecen, entonces quiere decir que tampoco hay una voluntad activa de un movimiento multitudinario, pero que tiene, me parece a mí, es una sensación, un apagón histórico que no se está poniendo en funcionamiento, y ese apagón histórico puede costar mucho, porque salió Milei y pueden aparecer otros cachivaches del liberalismo, y entonces después la batalla va a ser mucho más dolorosa, más difícil y con sangre. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 17 grados 7 décimas la temperatura en la ciudad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 14 minutos después de las 6 de la mañana, los trenes funcionando a horario. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Estamos transitando el último día de esta semana, una semana que va a tener la próxima algunas novedades, porque se viene acercando diciembre y el 5 de diciembre hay una convocatoria de las dos CTA de los movimientos sociales y demás que va a terminar convergiendo en la Plaza de Mayo para protestar contra el programa del cachivache. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sin novedad. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Diego Carbone. Buenos días, Miguel. Macri está furioso con el pequeño César y su corte, esa corte y ese César que él ayudó a poner en el gobierno. Y la furia con el oficialismo es porque no le dieron quórum en diputados para votar el proyecto que él había dado manija, la ficha limpia, y lo excluyen además en la negociación por el presupuesto. El presidente del PRO está preocupado por el proyecto del gobierno para eliminar las PASO, que lo dejarían en una posición de debilidad para negociar. Con Karina Milei no tendría de qué hablar si eso sucediera. Macri suma argumentos y en su enojo con Milei está perdiendo relevancia en todo el ámbito político. Y él lo sabe, está perdiendo la oportunidad porque salió una vez más a lavar, a clavarle un puñal bien dirigido en el bando, en el flanco del gobierno, intentando que vuelva todo marcha atrás, cosa que no logra. El compromiso del oficialismo para cuestionar el compromiso que tiene con el grupo de Macri, la negación a la ficha limpia que no le dieron quórum, y que de ser sancionada proscribía Cristina Fernández de Kirchner, y la segunda sesión que impulsó el PRO se cayó con llamativas ausencias de La Libertad Avanza, que ya permiten a los macristas especular con un supuesto pacto entre Javier Milei y que lo hayan excluido de las negociaciones por el presupuesto 2025, un proyecto para eliminar las PASO, y la furia con el oficialismo es por no darle quórum en diputados, que lo pone a Macri muy enojado con Milei. El presidente del PRO también está preocupado por el proyecto del gobierno para de las PASO, que lo dejará en una posición de debilidad para negociar. Macri suma argumentos en su relación con Milei, y el títere, como Pinocho, cobró vida y se corta solo, y se vienen días tormentosos en la relación, y los platos rotos los paga el pueblo. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 17 grados 7 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El transporte aéreo, marítimo y terrestre funciona con normalidad. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Enrique Jepa. Bueno, Realmente preocupante lo que ocurrió en el día de ayer en el Congreso, además de todo lo que contó Diego Carbone, respecto a la media sanción que tuvo la ley contra la ludopatía. Porque, como no podía ser de otra manera, los diputados que están más cercanos, La Libertad Avanza ya se descuenta que lo iba a hacer, votó en contra de ese proyecto, y los otros, los que siempre trabajan en tándem con la gente del PRO, directamente se levantó y se fue para luego volver y también votar en contra de ese proyecto. Pero además, lo más grave es que el desquiciado que tenemos del presidente de la Nación ya anunció que si esto pasa por el Senado, y hay grandes posibilidades que esto pase, la va a vetar la ley. Esto, ¿qué afecta al tema deportivo? Justamente hay muchas casas de apuestas hoy en la Argentina que hacen pingües negocios con todo esto. Recordar no hace mucho el episodio deportivo Riestra y Vélez, que generó un gran revuelo, que la AFA, como siempre hace, lo tapó rápidamente, dijo que corriera el agua bajo el río, amenazó con hacer intervenir al Tribunal de Ética, y no pasó nada, como todo el mundo sabía que iba a pasar, salvo que hay un fiscal de la Fiscalía que se encarga del tema de los juegos en la Ciudad de Buenos Aires, que está investigando el tema. Veremos cuándo son citados este muchachito que hizo las veces de futbolista, el técnico de Riestra y toda la gente que estuvo involucrada en ese episodio. El tema es que, ante esto, obviamente, como decimos siempre, nada es gratis en la Argentina. Y los diputados que votaron en contra, y me refiero a los del PRO, no ya los de La Libertad Avanza, que se sabía por orden del desquiciado que lo iban a hacer, sino los del PRO, que obviamente gratis no hacen nada, como nadie hace nada gratis en la Argentina, obviamente que algún vuelto van a tener, hacen lobby por esas casas de apuestas que se llevan mucho dinero. Además, también entra determinada cantidad de porcentaje por cada apuesta al Estado, cosa que el desquiciado que odia el Estado y que ha venido para desguazarlo completamente, y como dijo Francos, el Estado no va a solucionar los problemas de la gente, entonces ¿para qué están ahí? O sea, la gente lo votó para que solucionen los problemas, pero resulta que ellos reniegan del Estado y entonces no resuelven los problemas que tienen que resolver. Acá hay un fuerte lobby de esas casas de apuestas que además tienen en clubes de fútbol la publicidad puesta en la camiseta, así que no va a ser tan fácil. ¿Qué, cómo lo resuelve el tema el desquiciado que nos gobierna? Veto a la ley y listo. Por eso era fundamental en su momento que se pudiera poner recorte al tema del veto, para que este muchacho no gobierne como quiere, ya que no tiene mayoría en el Congreso. Él apuesta a que va a pasar eso el año que viene, y para eso, más allá de todas las internas que tiene con el PRO, en las elecciones van a ir juntos, porque como decía Borges, no los une el amor sino el espanto, y van a ir en contra una vez más del pueblo. Bueno, para no esperar hasta ese tiempo, entonces sigue manejándose de esa manera con los decretos. La cuestión es que el tema es muy grave, porque la ludopatía afecta a todo el mundo, especialmente a los chicos más jóvenes. Hay muchos casos que involucran a chicos que, llegan a cometer todo tipo de errores. Hace poquito un chico se endeudó tanto que no pudo soportar la presión de tener que pagar la deuda que tenía, y directamente se suicidó en la provincia de Tucumán. Eso es grave. Bueno, no lo ven. Los diputados que han votado en contra de esta ley no lo ven. Así que veremos qué es lo que ocurre. Insisto que en el Senado hay muchas posibilidades que la ley pase, es decir, que se apruebe y que tenga que ir a ser reglamentada y aprobada para que tenga vigencia, y que el desquiciado que nos gobierna la va a vetar. Es un tema grave, y esperemos que en el Congreso se pongan los pantalones largos para que esto no ocurra. Hacen lobby en el Congreso, las casas de apuestas, porque esto es un gran negocio. Y como todo lo que significa gran negocio para este gobierno, no se lo van a perder. Crear trabajo, no. En poner empresa para darle laburo a la gente, no. Tener la posibilidad de que la gente juegue para ver si se puede salvar, sí. Porque eso obviamente responde a algo que son intereses a los que responde el gobierno y que le interesa que estén en la Argentina. La Argentina de la timba, la Argentina de Caputo. Seis de la mañana, 25 minutos. Estamos transitando por Radio Belgrano con Carbone. Bueno, le tenemos que agradecer al presidente tantas medidas que toma a favor del pueblo. Ahora nos cortan el agua corriente porque los pobres no pueden pagarla con los aumentos excesivos. La cantidad de usuarios que están en mora alcanza el 16% de los domicilios que forman parte de la red. Milei no quita hasta el agua. El agua que, corriente... Diego, vos sabés que había una disposición que decía que es un servicio básico a la humanidad que no se le puede negar a uno en mora, una persona en su domicilio que reciba agua corriente. Yo no sé en qué quedó, eso habría que averiguar, porque no sé si se puede hacer o no se puede hacer. No sé, pero yo creo que es ilegal, porque el agua corriente, no se le, aunque no fuera corriente... Antes teníamos el pozo en el fondo de las casas, ahora tenemos el agua corriente y es un elemento imprescindible para la vida de la población. Si le cortamos el agua a la gente, le cortamos la posibilidad de hidratarse, de poder cocinar, pero la cosa es que dicen que hay demasiados morosos y encima los intereses que le cobran sobre la deuda son leoninos y por lo tanto van a empezar a cortar y te ponen un precinto en el medidor que te deja una gotita de agua. Y lo que no te dicen es que el 50% del agua que se produce, que se envía a los domicilios, se pierde en el camino porque nunca, desde los comienzos de que se instaló el agua domiciliaria traída directamente desde la planta, no han cambiado un solo caño y la mitad del líquido se pierde en el camino. Quiere decir que encima nosotros, todos los que pagamos la boleta que nos llega todos los meses, estamos pagando también el agua que se derrama porque nunca hicieron una obra de reparaciones de las cañerías. Pero así funciona todo y lo más probable es que estén pensando en privatizar también Aguas Argentinas. Cuando lo tuvieron los franceses anduvo peor que nunca. Sí, porque los franceses ya son tremendos, son como los judíos, los árabes, en lo que es negociación, son leones, no te van a dejar nunca que nada sea a favor tuyo. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 28 minutos pasan de las 6. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 17.7 la temperatura. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Este es el teléfono de la radio para que nos llamen. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Hay un informe internacional esperando. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Miles de georgianos protestaron frente al Parlamento después de que el primer ministro anunciara la suspensión de la candidatura del país para la adhesión a la UE. Hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes y los agentes utilizaron cañones de agua y desplegaron equipos antidisturbios para sofocar las protestas. La decisión de detener las negociaciones de adhesión hasta 2028 se produjo apenas horas después de que el Parlamento Europeo adoptara una resolución que rechazaba los resultados electorales del país, citando importantes irregularidades. Pero el pueblo de Georgia está decidido a seguir haciendo oír su voz hasta que se cumplan sus demandas. They are going against Georgian people's will and they want to drag us back to USSR, but that will never happen because Georgian people will never let this happen. El Parlamento Europeo dijo que el país debería volver a realizar sus elecciones bajo supervisión internacional en el plazo de un año. El bloque también anunció un recorte en el apoyo presupuestario a Georgia, que los legisladores dicen que podría ser perjudicial para el país. They will not receive any funding from EU, which means that they will block 100 million devoted to Georgian civil society and media. They're going to suffocate whatever pockets of freedom are left in this country. Georgia acusa a Bruselas de chantaje y dice que su gobierno trabajará para implementar las reformas necesarias para reanudar las negociaciones de adhesión. El primer ministro dijo que para 2028 Georgia será el país más preparado entre todos los candidatos para unirse al bloque en el año 2030. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Se devaluó la moneda brasileña con relación al dólar y esto le puede traer complicaciones muy serias a la Argentina en todo. Porque va a favorecer en zonas fronterizas que los argentinos compren desde alimento hasta vestimenta en Brasil porque le conviene más, hasta el turismo, que le va a salir más barato veranear en Brasil que estar en la costa argentina. Así que atención con esta devaluación de la moneda brasilera. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Cuando uno se instala en el análisis de lo que está pasando a nivel mundial, donde el gran parte del mundo está tensionado por la guerra, en Europa hay guerra, en Medio Oriente hay guerra, y si buscamos en el mapa vamos a encontrar guerras en Asia, en África y demás, aunque sea incluso guerras intestinas, guerras entre tribus y países. En todo esto que pasa, el continente de América del Sur parece un paraíso comparativamente en ese sentido, en el que no tiene conflictos bélicos. Sin embargo, donde tendríamos que vivir con cierta holgura, las dirigencias políticas de Argentina y de los países limítrofes en general, de los países latinoamericanos, le ha complicado la vida a los ciudadanos en su conjunto. Ahora, hay países que tienen mucho menos recursos que nosotros y que tienen a una condición de vida mejor. Si ustedes analizan que sale más caro vivir en Buenos Aires que vivir en Europa, se va a empezar a dar cuenta que los salarios no son de acuerdo a lo que cuesta vivir, y entonces estamos en un verdadero desfasaje constante y permanente. Lo que se gana no alcanza ni para los tarifazos, ni para la comida, ni para dar los gustos, ni para una salida, ni para lo que fuere. Y entonces ese desequilibrio que se produce entre lo que se gana y lo que se gasta hace que estemos insatisfechos, donde no se puede vivir con cierta regularidad y con cierta normalidad. Fíjense ustedes que para que AISA tenga que decir públicamente que va a empezar a cortar el servicio a los que no le pagan o a los que están morosos, que es el servicio vital del agua corriente, es porque la gente los servicios los deja al final porque tiene que privilegiar comer. Ustedes imagínense en un jubilado que es propietario de una casa, a lo mejor de hace muchos años, que la tiene que mantener, y entonces tiene que pagar el impuesto, vive en ciudad capital o en la provincia municipal, tiene que pagar el impuesto provincial si vive en la provincia, tiene que pagar el impuesto nacional, tiene que tributar todos los gastos que tiene, y a lo mejor gana una jubilación, que por mejor que fuere la jubilación, aunque ya se haya jubilado más allá del básico, no alcanza. Y entonces, si el jubilado no le alcanza, no importa en qué categoría se haya jubilado, no le alcanza, y si al activo no le alcanza, y si tenemos gente en la línea de la pobreza a pesar de tener trabajo en blanco, el zafarrancho que ha hecho el cachivache con la economía no tiene parangón histórico. De verdad, no tiene antecedentes históricos, porque está en línea de pobreza incluso la gente que cobra un sueldo en blanco. Y esto nunca se vio, ni siquiera con el gobierno de Martínez de Hoz se vivió de esta forma, ni con el peor liberalismo. Milei ha conseguido el éxito total y pleno, que la gente que tiene un sueldo y gana en blanco esté en la línea de pobreza. Es decir, ha logrado que el empleado, el obrero, el trabajador sea pobre. Por tanto, estamos frente a un delirio administrativo ante un verdadero cachivache que ensaya, promete cosas que no cumple, dice mentiras constantes y permanentes, que él mismo se la cree, es un enfermo de sus propias macanas. Y entonces, ante esta posibilidad cierta y real, nos encontramos que todavía le prestamos atención parlamentaria a los legisladores cuando inconscientemente le entregaron poderes absolutos al presidente de la República sin importar las consecuencias, cuando ellos mismos estaban diciendo del estado mental del presidente que eligió una mayoría de los argentinos. Entonces, se le dieron facultades a quien no está para recibir bajo facultades plenas y absolutas. Votaron todos, toditos levantaron la mano en el pleno de la Cámara. Entonces, cuando pasan estas cosas, y cuando la política comete estos yerros, y después uno tiene que estar demostrando esos errores, aparece lo que la sociedad dice: no, los políticos son todos iguales. Y en realidad no son todos iguales. Hay buenos y malos como en cualquier labor. Pero lo que está fracasando en la Argentina es el sistema representativo. Es decir, los que se sientan en una banca se olvidan que están puestos por el voto popular. Y entonces, cuando legislan en contra de un jubilado, en contra de la universidad o lo que fuere, están votando en contra de esos derechos mayoritarios, o de esa voluntad, no de derechos, sino de esa voluntad mayoritaria. Ahora, ¿cómo se eligen? Bueno, los radicales suelen tener elecciones internas, deben ser casi de los partidos que existen la excepción, regulares en sus elecciones, pero igual tienen sus internas, entre los unionistas gorilas y los de la intransigencia nacional menos gorila, por llamarlo de alguna forma para diferenciar las corrientes internas del radicalismo. Ahora, ¿cuál es la realidad? Que cuando llegan son captables. El Partido Radical llegó ya hace mucho tiempo a ser furgón de cola de las decisiones, de los liberales, de las dictaduras, de ahora de Milei. Es decir, fueron manejados por los propios conservadores, a los que ellos combatieron históricamente, y por los liberales, y aceptaron ser manejados y ser instrumentos de ellos, antes que hacer sociedades con sectores populares, con sectores del peronismo, donde, por ejemplo, gran parte de los que lo fundaron venían del radicalismo. Entonces, ¿cómo se explica esto? Y se explica porque la intransigencia dentro del radicalismo fue fracasada, perdió, fue destruida, y de hecho se fueron del partido, armaron la UCRI, la UCRI se dividió y se formó el MIT prácticamente se desapareció, quedó ahora como sello con algunos legisladores, pero es irrepresentativo, como lo es la UCRI, como lo fue el PIS, que era otro desprendimiento también de ahí, que siguieron con Alén de un tiempo y después se evaporó. Entonces, en definitiva, salvo los primeros que se fueron y fundaron el peronismo, todos los demás que se apartaron del radicalismo no crecieron, no se desarrollaron. Y ahora nos encontramos con que este llamado Partido Centenario ha hecho sociedades increíbles, le prestó la mayor cantidad de intendentes al proceso militar, se asoció con socialistas, yo diría ultramontanos, socialistas gorilas, más que con la parte popular del socialismo, se encontró haciendo sociedades con el PRO, y en algún momento algún radical se tendrá que levantar y decir, che, pero ¿por qué no volvemos a los orígenes? ¿Por qué no volvemos a la Revolución del Parque, donde arrancaron tirando tiros? Recuerdo a todos, pero también recuerdo que Alén, se terminó, el fundador del radicalismo, terminó suicidándose después de ver lo que era el radicalismo de ese tiempo y de ese momento. Por lo tanto, hay una situación digna de ser estudiada. Gran parte del radicalismo fundó el peronismo y se fueron también a otros lugares, fundaron el PIE en su momento, se fundó el MIT, en fin, distintas nucleamientos. Ahora, lo que le está pasando en este momento al radicalismo es que aparece un sector de diputados que vota una cosa, otro que vota otra, es decir, que no tiene un lineamiento propio integral. Yo no sé cuánto tiempo más va a aguantar esto así, es un problema de los radicales, en realidad simplemente opinamos desde afuera analizándolo. Pero simultáneamente con esto, vemos que enfrente, todo lo que está dando vuelta tiene los mismos problemas. Si usted toma a la izquierda, tiene fragmentaciones de todo tipo, gusto y color. Si toma el justicialismo, le pasa algo parecido. Entonces, en ese mundo de la fragmentación, de la división, de la falta de conducciones ideológicas donde coincidan todos, porque si todos están en un partido tienen que coincidir, supuestamente la diferencia metodológica, bueno, si no se ponen de acuerdo en lo metodológico y después aparecen diferencias de la aplicación ideológica, estamos en un problema y esto está pasando habitualmente. Bueno, mientras todo eso ocurre, aparece un cachivache como el presidente y se queda con todo. Yo no sé si los políticos históricos que conducen los partidos que estoy haciendo referencia se dan cuenta y trabajan para resolverlo. Me da la impresión que no, que hay un gran descanso y sueño activo de la militancia. Me da esa impresión. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 44 minutos después de las 6. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Dice. Marina Mercante Fuerte, Unida y en Desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Gracias, Milei. El domingo aumenta la nafta. y por supuesto del lunes prepárense para aumento de todas las cosas. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Enrique. Comienza hoy, decía entonces, la fecha número 25 de la Liga Profesional. Ya estamos entrando en el tramo final, últimas tres jornadas, mucho por definir precisamente en lo que tiene que ver con las posiciones, no solamente por el campeonato, sino también por lo que tiene que ver con el ingreso a las copas, ya que descensos no va a haber, de acuerdo a lo que determinó el benemérito señor presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. Hoy a las 7 de la tarde y con transmisión de esta emisora con el equipo Desafío, San Lorenzo recibe a Belgrano de Córdoba, el equipo de Russo que ya está pensando en lo que será el año que viene y no tuvo mejor idea que, no creo que Russo, sino que algún dirigente de mente calenturienta en San Lorenzo se le ocurrió que si Romero se va de Boca, podría llegar a ser el arquero de San Lorenzo. No lo quiere ni en el club que lo vio nacer. ¿Dónde se originó? Bueno, y San Lorenzo se va a comprar un problema trayendo a este muchacho. Bueno, esta tarde San Lorenzo recibe a Belgrano de Córdoba. A las 21, River, con una de las últimas chances para tratar de ponerse a tiro en la pelea por el campeonato. Yo lo veo realmente muy complicado. Visita en La Plata a Estudiantes. Este partido comienza, como decíamos, a las 21. Mañana, después que a las 5 de la tarde se dispute en el más monumental la final de la Copa Libertadores de América entre Atlético Mineiro y Botafogo. Ayer veía un video de un hincha de Botafogo quejándose porque le cobraron un pedazo de cheesecake y un café, algo así como 14.000 pesos. Bueno, muchachos, si son brasileños tienen que saber que acá los que dijiste, como está todo liberado, entonces ven que son turistas y directamente le cobran lo que quieren. Bueno, mañana 7:30 de la tarde juegan el clásico en el sur de la provincia de Buenos Aires, Banfield Lanús, a la misma hora en Rosario Central Racing, 21:45 los otros dos partidos, Defensa y Justicia frente a Godoy Cruz de Mendoza e Instituto de Córdoba frente al Deportivo Riestra. El domingo a las 5 de la tarde en Libertadores de América, Independiente enfrenta a Central Córdoba de Santiago del Estero, 19:15, Vélez, el mejor equipo de la temporada, finalista de la Copa de la Liga, clasificado a la final de la Copa Argentina y además puntero en la actual Liga Profesional, el mejor equipo de la temporada, sin ningún tipo de duda, recibe la visita de Sarmiento de Junín y 21:45 Boca frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, buscando quemar los últimos cartuchos en su deseo por ingresar por tabla general a la edición 2025 de la Copa Libertadores de América. El lunes 2 de diciembre, 5 de la tarde, en cancha de Lanús, Barraca Central recibe a Tigre, 19:15 en Vicente López Platense frente a Unión de Santa Fe, 19:45 en Córdoba, Talleres Huracán. Qué partido, acá se define mucho, porque estos dos son los que vienen persiguiendo a el conjunto, al puntero del campeonato, Vélez, así que el que gane tendrá una posibilidad muy importante, dependiendo siempre del resultado del Fortín el domingo ante Sarmiento de Junín en Liniers. A las 21 en Mendoza, Independiente Rivadavia frente a Argentino Junior, y a las 22 en Tucumán cierran Atlético recibiendo la visita de Newell's Old Boys de Rosario. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Diego. Se ha fallecido en la tarde de ayer a los 72 años la señora Lía Cruzet. Es vedette, trabajó en todas las películas de Olmedo y Porcel, y en las que ellos hicieron individualmente también, actriz, vedette, y por último, en sus últimos años trabajando, cantante de cumbia tropical en Las Bailanzas. La referente de la música tropical luchaba contra un cáncer broncopulmonar y estaba internada en un hospital de Mar del Plata, donde se produjo su deceso. Sus hijos dieron la noticia y venía muy complicada con su salud. Estaba internada en un geriátrico, sufría de demencia frontotemporal y de un cáncer broncopulmonar. La señora Lía Cruzet la recordamos como ella se merece, cantando una cumbia que pone un poco de alegría a su partida. Mira. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana. Estamos transitando ayer y hoy por Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. El teléfono de la radio está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel Ángel. Bueno, esto de la caída de la ficha limpia no hace más que poner en evidencia el arreglo que tiene Milei con Cristina. Esto ya lo pone en blanco y negro. Aparte, no es una presunción personal. Hoy hay notas en La Política Online, en Infobae, que ya lo descartan, lo ponen al descubierto. La verdadera milanesa es que no le dio la posibilidad al compañero Quintela de competir libremente, le cercenó la posibilidad de ir a interna. Y el tema que nos pone de alguna manera en alerta es el tema de la proscripción. No hay ninguna proscripción. Todavía tiene una instancia judicial para apelar, o sea que puede ser tranquilamente candidata. Es una mentira, por eso vamos de mentira en mentira y no tiene que ser para nosotros otro compañero el líder. No podemos apuntar a Cristina, hay que sacarla adelante, Cristina, porque si no vamos a estar empantanados en lo mismo siempre, Miguel. Un abrazo, lo sigo escuchando, Miguel Ángel. Buen día, de Renzi, Augusto de Chingolo. Bueno, desde la época de San Martín y Güemes, que los contrabandistas del puerto de Buenos Aires le hicieron la vida imposible a los defensores de la nación. Tal es así que asesinaron a Güemes a los 35 años por ese motivo. Pero es injusto decir que todos votaron los superpoderes, porque Unión por la Patria votó en contra de Renzi. Usted no puede decir que hacen todos lo mismo, con los defectos que puedan tener. Yo veo todos los debates por Diputado TV o por Senado TV, y votaron en contra. Que no tengamos suficientes diputados no quiere decir que se permita cualquier cosa. No es culpa de ellos si no tienen la mayoría, es culpa del pueblo que mezquinó su voto. Discúlpeme, repartamos las responsabilidades como corresponde, para que no nos confundamos. Quería saludarlo y felicitarlo por su editorial. Bueno, y básicamente lo que quería dejar dicho es que la compañera Eva Perón en sus discursos ya lo decía y se vuelve a repetir, ¿no?, que hay traidores y que no deberían ser peronistas porque son personas que no saben por qué son peronistas, y ella lo decía, prefiero que no, que queden atrás, que queden rezagados, que no estén. Porque ya nos pasó con Alberto, con Scioli, son gente que no saben si son peronistas, no están decididos, y nosotros sufrimos todos sus errores. Bueno, le mando un abrazo fuerte y que Dios lo proteja siempre. Soy acá una compañera de Florencia Varela. 206. Buen día, Miguel. ¿Cómo le va? Marcelo de La Plata. Realmente ver cómo actúa el Poder Legislativo es deprimente. Todos los partidos realmente representan a las empresas, y quedó en evidencia con la ley ómnibus y la ley de base cómo cada diputado y senador defendía el interés que representaba, ¿no? Desde la tele se ven esas pilchas que usan, que deben valer en dólares, calculo. Están preocupados por la estética. Ven al diputado Romero, el de Salta, no sé dónde. Tiene más de 20 años ahí adentro. Por favor. Buen día, Miguel Ángel de Renzi. Habla Ricardo de Morón. Mire, yo lo único que sé es que son todos unos vendepatriotas sinvergüenza. Y tendría que salir la gente que lo votó a la calle, pero sin embargo usted pregunta, ¿usted lo votó? Dice, no, yo no lo voté, nadie lo votó ahora, a estas mangas de sinvergüenza. Y abrir las unidades básicas, mi amigo, porque están todas cerradas con los carteles de Cristina y de Kirchner en el frente, y está todo cerrado. La manga de sinvergüenza vende patria todo, porque todos se callan la boca y todos están currando. Eso es lo único que hacen estos políticos hijos de su madre, para no decir otra mala palabra, ¿no? Yo le digo la verdad, los jubilados cada vez, antes estaban en la pobreza, ahora soy indigente y en cualquier momento este sinvergüenza no va a pagar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir esperando a los jubilados? Y encima algunos lo votaron. Gracias de Renzi por dejarnos expresar. Buenos días. Sí, de Ramos Mejía. Bueno, según mi visión, aquí hay culpables, entre comillas, auténticos culpables, maestros, profesores, que no han concientizado a su alumnado para que en el futuro ellos puedan decidir, y lo que no conviene, de pronto exigirles renuncias, etcétera, etcétera, que ellos son nuestros empleados administrativos, los concejales, el presidente, etcétera, etcétera, ellos también. Y también, por ejemplo, reunirse en cooperativa y instalar energía solar, por siempre, y bueno, si hay que renunciar al gas y a la electricidad, y bueno, claro, no es barata, pero sería una solución. Gracias por Pereira Mele, gracias por todos los que intervienen durante la semana en el programa, y gracias también a los gremialistas, que nuestros compañeros que permiten justamente que nos expresemos en este programa, que es de ellos. Muy buenos días, habla Juvenal de Lavallol para el programa de Renzis. Mire, lo peor que nos puede pasar en este momento con este muñeco maldito, el Chucky, es que haya una guerra silenciosa. Veo en la gente que está muy desesperada, muy enojada, tiene odio en la cara, no se puede hablar ni conversar ni verla porque te discriminan con la vista, creen que uno lo va a asaltar, hay muchas discusiones, hay mucho odio entre la gente. Yo trabajo con mucha gente y yo lo noto y converso con ellos. Uno. Dos. Este trío maldito, Estados Unidos, Inglaterra e Israel, lo que tiene Estados Unidos es vender guerras, exportar odio, amor, muerte. Hace una guerra con un país para endeudarlo y venderle armas. Es una cultura muy desgraciada, la anglosajona. Tres, Cristina como siempre. Cristina es el baluarte, como siempre digo, es el tiburón en el mar del pueblo. Es la única que nos puede salvar, tiene antecedentes de su presidencia. Estoy agradecido por todo lo que hizo por mi familia. Todos somos profesionales, gracias a ella. ¿Cómo no voy a estar agradecido? Hasta luego, gracias. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, esta es la culpa de que no hay internas en los partidos políticos. Iba a haber una en el justicialismo y la señora la cerró. Ella se proclamó presidenta del justicialismo. ¿Cuánta gente la votó? Quisiera saber. Ni siquiera hubo elecciones. Bueno, y después, por más que haga una movilización a Plaza de Mayo, la CTA, no va a pasar nada. Lo que necesitamos es un paro y un plan de lucha que empiece ya. Las movilizaciones, las pancartas, las cartitas, los pedidos ante la justicia, se dieron cuenta que no sirve el señor Daguer, el florero mayor de la calle Sopardo, pero siguen insistiendo. Por lo menos que lo pongan a Moyano y que renuncie a Trumbiro, que no sirve para nada. Buenos días. Quiero recordar que el sábado mañana a las 17:30 horas se presenta el libro de Roberto Zurra en la Universidad Nacional de 3 de febrero, Valentín Gómez 4772 Caseros. Es un libro que recopila 20 años de gestión cultural encabezados precisamente por el autor del libro. Así que los esperamos, por favor. Si pueden, difundan esta noticia. Muchas gracias. Buen día, de Renzi habla Daniel de Mercedes. Millones de jubilados en la miseria, pymes que cierran, 30 años de entrega de la hidrovía, y en el Congreso se ocupan de leyes de ludopatía, de leyes de ficha limpia, siempre desconectados de la realidad de la gente, como de costumbre, ¿no? Ayer, mirando la política online, directamente habla de un acuerdo entre Javier Milei y Cristina Fernández para no dar quórum. Punto y aparte, le digo, entré en YouTube, Miguel de Rensis TV, pero no encuentro videos nuevos. Fui a la pestaña subidos recientemente y no aparecen videos nuevos. Hay videos muy viejos de hace unos cuantos años. Chao, sigo escuchando. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Tiene un video por semana que se estrena. Bueno, vamos a la noticia, tenemos 5 minutos de atraso. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7 y 6 en la Argentina, 19 de la temperatura, 19 de la sensación térmica, una humedad del 82%, y este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Las idas y vueltas, y con el periodo ordinario por finalizar, el gobierno de Javier Milei resolvió convocar a sesiones extraordinarias con la intención de tratar reforma electoral y dio por descartada la posibilidad de incluir el presupuesto 2025. Obviamente, esto era de cajón. Él no quiere tener presupuesto y se quiere ir manejando con el presupuesto del 2023. Yo recuerdo en su momento, cuando ganó las elecciones, o antes de las elecciones, que no se tratara. Le pidió Milei a Massa que no se tratara el presupuesto en aquel momento. Quedó el del 2023 y ya este año se utilizó el presupuesto, continúa el presupuesto 2023, y el año que viene va a seguir igual, porque lo que quiere es seguir rapiñándole recursos a las provincias y a todo el mundo. Pese al leve avance en las negociaciones abiertas de manera individual con los gobernadores que afloró el pasado martes, por los pasillos de Casa Rosada aseguraron que la posibilidad de discutir y aprobar la previsión para el año entrante en diciembre son escasas. No estamos dispuestos a negociar ninguno de los puntos del comunicado. Si ellos quieren presupuesto, tienen que aprobar el que está, insistieron tras el documento de los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio. O sea que primero le pidió que le aprobaran absolutamente todo. Estos gansos que administran las provincias lo hicieron, y ahora él no les da nada, y encima le sigue manteniendo.